Bueno, el menú en sí es majadito de carne, o sea de pollo, o también lo que es el guiso de fideo, también sea de carne o pollo, y después va a venir lo que es en sachet, va a venir la leche con avena, con empanada de queso, y después también va a haber lo que es yogur y la fruta de temporada. Estamos tomando en cuenta lo que es manzana, estamos tomando en cuenta mandarina, naranja, gualele, y va a venir con yogur. No, entonces todos esos días va a haber un complemento. Si viene fruta, va a venir con yogur, va a haber chiquichó con chocapí, va a haber galleta con leche saborizada. Justamente va a ser hasta el día de lunes a viernes.